sabré cómo tu alma encendió mi noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. Mi vida llama a tu vida y busca en tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, lama de tu cielo. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mi. Nunca sabré cómo has hecho tu nido en mi piel. La luna brilla en tus ojos y con su destello besa tu suelo, besa en tu cielo, lama de mi cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá y amanece por ti. La luna de miel. Besa tu suelo, reza en tu cielo, lama de tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí, así el día vendrá y amanece todo en ti. La luna de mí.